Claudia Gaite, óptica y contactología. Un nuevo espacio pensado para vos. Toda nuestra experiencia, calidad y atención volcada al cuidado de tus ojos. Claudia Gaite, óptica y contactología. En nuestro nuevo local de General Paz 2564, entre Alsina y Lavalle. Lentes de contacto, recetas en el día, todas las tarjetas de crédito y débito, convenio con PAMI, doctos y servicios sociales. Claudia Gaité, General Paz 2564, teléfono 425-843. Claudia Gaité, óptica y contactología. De la mañana, 24 minutos, información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la mañana. Actividad deportiva mediante con un cambio en lo que respecta a la nueva fecha del torneo de apertura que comenzará el viernes. Finalmente, el clásico entre Independiente y Racing se va a jugar el domingo desde las 14:10. De esta manera se reprogramó la fecha. El viernes 19:10, Estudiantes de La Plata, Olimpo. 21:20, Arsenal de Sarandí, Banfield. Sábado 14:10, Huracán All Boys. 16:20, Lanús San Lorenzo. 18:30, Argentinos Juniors Godoy Cruz. Y a las 20:30, Newell's Quilmes. El domingo a las 14:10, Independiente Racing. A las 18, Vélez Arfield Colón. 20:10, Tigre Boca Juniors. El lunes se completa la jornada desde las 17:10, River jugará con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Asumió Antonio Mohamed como técnico de Independiente. La frase utilizada es: hay que recuperar la alegría, buscando que el equipo se consolide, más allá de los vaivenes que ha tenido en estos últimos años. Lo contrata la Andricina, entonces. Sí, me parece que ya tienen cassette, ¿eh? Sí. Pero con cassette, un poco gastados. Sí. Hay que ver si llegan los chistes. Sí. Bueno, por su parte, Borghi confirmó que va a ser el técnico de Boca, más allá de su anuncio el domingo de que iba a analizarlo hasta el martes para tomar una determinación. Finalmente dijo que va a ser el técnico, no se sabe hasta cuándo, pero por lo menos va a continuar esta semana que ya ha comenzado. Además, en lo que respecta a actividad deportiva, en tenis, Juan Martín del Potro volvió a caer en una primera ronda. Lo hizo ante el español Feliciano López por 6-3 y 6-0 en 1:20. Este partido tiene que ver con el Abierto de Tokio y no pudo exhibir la recuperación esperada Juan Martín del Potro. Bueno, de esta manera son dos derrotas consecutivas en el arranque luego de su lesión. En referencia al vóley, Argentina cayó ante Serbia, comprometido el panorama para el equipo de Weber de estar entre los 8 mejores. 3-1 el parcial para la victoria del equipo serbio, que está considerado como el cuarto equipo del mundo. Los parciales 25-15 para Serbia, 25-21 para Argentina, 25-22 para Serbia y 25-18 para el equipo ganador. 1:26 de juego. De esta manera hay que esperar resultados. Hoy desde las 12 Serbia va a jugar con Rusia. Si Rusia gana, se abre la zona. Si gana Serbia, la cosa está complicadísima para Argentina, que estaría fuera de competencia. Además, en lo que respecta al básquetbol, comenzará la 13ª, el 13 de octubre va a comenzar una nueva edición de la Liga Nacional, con el partido entre Peñarol, campeón vigente, y Boca Juniors. Esto para darle el puntapié inicial a la competencia, donde buscan revalidar el básquetbol argentino mediante la incorporación de extranjeros de nivel. Por último, en automovilismo se viene el turismo de carretera. Está todo en ciernes, preparativos varios para la competencia que se va a disputar el próximo fin de semana. Sebastián Ciprés, que va a estar presente en la barrera en el TC Pista, va a estar girando mañana en la ciudad de La Plata, buscando la puesta a punto del auto, tratando de realizar una buena carrera el fin de semana en la actividad telonera del turismo de carretera. Bien, $90 la entrada general para el turismo de carretera. Así es, y 250 el pase a boxes. Recordemos que solamente los caballeros abonan entrada. Jubilados, damas y menores de 12 años no pagan entrada. Esto es un aliciente para hacer el pase por el Autódromo Hermanos Emiliosi. Y además, con tarjeta se puede pagar en 3 veces. Sí, sin interés. Digamos, a boxes pagan todos, ¿eh? Sí, sí, sí, el pase a boxes. Solamente la entrada general, $90, no pagan mujeres, menores y jubilados. Así es, la general, diríamos. Digamos. Y además, el $30 es el costo del auto, para estacionar, pero por único monto, ¿no? Para los 3 días. Para los 3 días. Así es.